Disco 2. Negocio. Track 2. Metas y sueños. Segundo módulo. Negocio. ¿Recuerdas la famosa frase de Hamlet, ser o no ser? Tiene muchas connotaciones. Además de la histórica, nos remite también a la disyuntiva de los logros, a la capacidad, a mil posibilidades donde uno puede realizar una elección de vida. Ante la pregunta, ¿qué eliges? Ya sé, sin dudarlo, ser. No hubieras llegado hasta aquí si esa no hubiera sido tu respuesta. Utilicemos las letras de la palabra SER como un acrónimo que te recuerde tres fundamentales acciones imperativas para definir tus metas. S de sueña, E de enfócate y R de responde. Sueña. Stephen Covey sostenía que todas las cosas se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física. Si lo puedes ver, lo puedes alcanzar. Soñar es lo que ha permitido a todo gran hombre pasar a la historia. Soñar es siempre la semilla de lo que hoy no existe, pero que al plasmarlo en su sueño se empieza a crear. Recuerda, lo que pasa por tu mente, pasa por tu vida. Todo lo que existe allí afuera fue primero creado adentro. Toda creación, todo objeto, cualquier cosa, desde el automóvil con que viajas, el lápiz con el que escribes, todo, desde lo más simple, como la ropa que llevas puesta, hasta lo más complejo como los viajes al espacio exterior, fueron en un inicio tan solo una simple idea, un sueño en la cabeza de alguien. Claro que por arte de magia no se construyen de sueños realidades, pero lo que sí es seguro es que sin la capacidad de soñar, no hay capacidad de crear. De manifestar un futuro diferente a la circunstancia actual, no se puede generar el cambio positivo. Todo logro comienza por un sueño, y Fusion no es la excepción. El sueño Fusion. Álvaro Zúñiga, nuestro presidente y fundador, soñó con la posibilidad de crear una empresa multinacional enfocada en el bienestar integral de las personas a través de tres ejes: salud verdadera, salud financiera y salud emocional. Desde muy joven, demostró sus grandes dotes de visionario y empresario de éxito. Al cumplir 23 años, había construido y posicionado en el mercado una importante marca de la industria de los lácteos que generaba más de 30 millones de dólares anuales. Algún tiempo después, y empujado por su llamado social, decidió producir alimentos para organismos multilaterales como UNICEF y ONU, para ayudar a crear nuevas condiciones nutricionales en la población de muy escasos recursos. El desarrollo científico de primer nivel de los productos que presentó los llevó a ser catalogados como AVNB, Alto Valor Nutricional a Bajo Costo. Después de muchas investigaciones e inversiones, estos programas fueron entregados al gobierno central de su país y se perdió la continuidad, quedando millones de dólares en investigación e inversión sin retorno alguno. 10 años después, un banco acreedor puso en remate la gran instalación productiva. En el 2004, Álvaro no se había dado por vencido. Soñaba con reducir la pobreza y, esta vez, creando riqueza. Soñó con una organización de emprendedores que modificaran el rostro de América Latina, empoderando a sus familias y transformando nuestra sociedad. No se detuvo en pensar en los cómos. Se detuvo primero a tener claro el qué y el por qué. Sabiendo que necesitaba millones de dólares para cumplir ese sueño, no se enfocó en que no los tenía en ese momento. Lo que hizo fue imaginar un cuadro de futuro que le diera inspiración y luego decidió realizarlo con certeza, perseverancia, disciplina y convicción. Se centró en su sueño, lo imaginó y le dio vueltas hasta que puso a palparlo. Y cuando lo tuvo claro, se enfocó en su nuevo proyecto e inició un plan de acción para asociarse con un grupo económico que desde 1920 es líder latinoamericano en sectores industriales y financieros. En el año 2004, inició un proyecto con una fuerte investigación en el sector de alimentos, conocidos como nutracéuticos. En el 2006, formó ProLife, la empresa madre que dio lugar al inicio de nuestro gran sueño, y en el 2010, surgió la identidad Fusion. que transformó nuestra propuesta en la mejor propuesta de bienestar integral que actualmente existe en el mercado, y nos atrevemos a decir, en el mundo entero. Gracias a ese sueño, hoy vivimos una increíble nueva realidad, en conexión con un futuro aún más grande. Soñar tiene su momento. Después viene el enfoque y luego comienza la acción. Tú puedes hacer lo mismo. Tú también puedes hacer realidad tus sueños, metas y anhelos. 2.2. El principio del cambio de tu realidad. Crea una imagen motivadora que encienda tu deseo, que lo haga crecer y lo inflame. Ese es tu porqué. Evita la tendencia de cuestionarte si el sueño es posible o no. Lo es. No permitas que la negatividad o las dudas que los sistemas tradicionales han sembrado en ti opaquen tu imagen. Confía en ti y en este sistema probado que te llevará de la mano para alcanzarlo. Recuerda que no estás solo. En este sistema, más que en ningún otro, tus líderes y equipo estarán allí para ayudarte y darte una mano, para aportar su propia capacidad y talento para tu beneficio y desarrollo. Además, cuentas con Fusion. En esta empresa todos estamos decididos y comprometidos a ayudarte a hacerlo realidad. Libera tu mente de todo juicio anticipado. No cuestiones cada paso que deberás dar para llegar. Aún te falta entrenamiento. No hay mejor certeza que el conocimiento. Por lo tanto, conéctate con tu ideal, uno digno de estimular tu imaginación, y simplemente continúa avanzando. A cada paso, y cuando hayas recibido más entrenamiento y lo hayas puesto en práctica, el cómo se aclarará. Hay varias áreas de tu vida en las que puedes tener potentes sueños de futuro. Tal vez uno tenga que ver con tu desarrollo personal, con tu forma de ser, con tus cualidades, con tus debilidades o fortalezas. Todas pueden tener que ver con las aventuras, los viajes, las cosas nuevas que tú quieres experimentar. Otros serán sueños que tienen que ver con lo material, la casa que deseas, el coche, el bote o la casa en la playa. Las posibilidades son ilimitadas. Tal vez las cosas que quieres se relacionan con la salud. ¿Cómo te quieres ver y sentir? ¿Con enfermedades o dolencias que quieres dejar atrás? ¿Cómo mantener tu peso? Tal vez esta es la más importante. Tus sueños tengan que ver con la contribución y la trascendencia, con lo que deseas crear y dejar como legado para tu familia y para otras personas. Para que puedas aprovechar al máximo el siguiente ejercicio, el ejercicio de soñar, necesitas un momento sin interrupciones, donde te relajes, te concentres y escribas tu inventario de sueños. Si por algún motivo no puedes iniciar en ese momento tu inventario de sueños, asegúrate de hacerlo lo antes posible y úsalo para tu provecho. Es un ejercicio simple. Por unos minutos, piensa en todo lo que quieras lograr, tener, disfrutar, dar, ser. Por el momento no lo precises. Siéntelo. Disfruta la sensación de las imágenes mentales que han venido a ti. Concreta tus metas. Sigamos un sencillo proceso de 5 pasos para fijar tus metas, guiado por unas preguntas que estimularán tus propias respuestas acompañadas con música de fondo, para crear el contexto adecuado en este momento clave para tu vida. Ten a la mano papel y lápiz y prepárate para pensar en grande. Mientras tanto, mantén tu porqué firme en tu mente y céntrate en cómo te sentirías si ya lo hubieras conseguido. ¿Qué quieres hacer? Para saber hacia dónde avanzar, es muy útil saber qué quieres hacer. Para saber qué quieres lograr, date cuenta que no te va tan bien en tu vida. ¿Qué te ocasiona mucho estrés? ¿Qué sientes que te falta? Anota todo lo que deseas lograr, tener, disfrutar, dar o ser en los próximos 15 años, partiendo de tu situación actual. No te frenes, escribe todo lo que venga a tu mente. Otros ejemplos que te pueden dar ideas. Tu forma actual de generar ingresos es muy lento. Te aburre o no te divierte. Tu nivel económico o laboral lleva años sin subir. Siempre has querido aprender algún idioma, pero no lo has hecho. Deseas desarrollar nuevas cualidades. Quieres ser mejor madre o padre. Quieres ayudar a tu familia o a tus amigos. O tal vez, te gustaría ser disciplinado o puntual. Ser un mejor líder. Impactar positivamente en la vida de miles de personas. Trascender. Dejar un legado. Puedes centrarte en puntos más específicos. Como por ejemplo, ¿a quién te gustaría tener como amigo o amiga? ¿Qué personas o personalidades te gustaría conocer? Si no tuvieras límites económicos, ¿qué te gustaría comprar en los próximos 15 años? ¿El auto de tus sueños? ¿Un apartamento? ¿Una motocicleta? ¿La casa de playa? ¿Un yate? Etcétera. En Fusion, ¿qué rangos te gustaría alcanzar? ¿Qué reconocimientos nacionales o internacionales dentro de la industria te gustaría recibir? ¿Deseas el desarrollo de tu negocio hasta los niveles más altos de éxito? Por ejemplo, una red de negocios que exista en varios países, o poder tomar vacaciones con tu familia en los lugares más exóticos del planeta, mientras tu negocio sigue creciendo. ¿Ya tienes algo en mente? ¡Excelente! El secreto es pensar, sin límites y sin objeciones. Empieza a soñar. ¿Cómo sería tu situación ideal? No te preocupes porque parezca imposible. Solo sueña. Tómate el tiempo que necesites, lejos de la computadora. Hazlo por escrito en papel. No te preocupes por cómo lo harás. Eso viene enseguida, cuando estés listo. Retoma tu sistema X para descubrir cómo llevarás tus sueños a la realidad. Enfócate. Para ser capaces de pasar del sueño a la capacidad de hacerlo realidad, es necesario dar otro paso. Enfócate. En este momento es importante que te pongas específico. Di en una frase lo que quieres hacer, tu meta en concreto. Ahora piensa cuándo te gustaría verlo realizado. Esto depende mucho de cuál sea tu meta. Pueden ser meses o semanas, un año tal vez. Incluso podría ser ahora mismo. Elige una fecha que te desafíe, pero que al mismo tiempo sea posible. Es extremadamente importante tener una fecha límite. Ahora, a la frase que dijiste, añádele una fecha. Generar un dinero extra el año que viene es mucho menos efectivo que generar un ingreso extra de $500 mensuales durante el segundo trimestre del 2014. En vez de aprender el plan de compensación, puede ser dominar el plan de compensación Fusion la primera semana de diciembre. ¿Ves? Tip importante. Ten muy claro cómo vas a saber que ya llegaste a tu meta. Necesitarás poder medirla. ¿Qué habrá cambiado? ¿Cuál será el indicador de lo que he conseguido? ¿Habrá algo para demostrarlo? ¿Alcanzar un rango o cobrar un cheque, por ejemplo? Utilizaremos las letras de la palabra METAS como acrónimo para que recuerdes las características que tus metas deben tener. M, de motivadora. Elige una meta que despierte en ti el deseo irrefrenable de ir por ella. E, de específica. Describe la meta con detalle y claridad. Incluye una forma de medir el éxito y una fecha para concretarla. T, de tiempo. Ponle una fecha realista de realización. Entre más clara sea, mejor. A, de alcanzable conforme a tu sistema de creencias, pero sin limitantes. S, de sistémica. Debe cuidar el sistema, procurar tu beneficio propio y el de tu entorno. Debe crear balance, armonía, espiritualidad. La diferencia entre un sueño y una meta es que las metas están escritas. Pon pausa y escribe tus metas. Así pasarás al selecto grupo de personas que sabe lo que quiere. Esa minoría que hoy es exitosa, que entiende que claridad es poder. Responde. Ahora que has soñado, te has enfocado y has visto las posibilidades. Responde en dos sentidos. Primero genera una reacción. Una acción que a partir de otra, y en este caso, una respuesta que se genera por el deseo de cumplir un sueño. Además, lo utilizamos como una consecuencia hacia un estímulo. Un cambio de rumbo. Tú ya estabas en marcha, pero ¿a dónde ibas? Ahora accionarás en el sentido correcto, el que te guía hacia tus metas y sueños más profundos. Es importante que identifiques tu fuego interior, porque él te mantendrá enfocado y motivado durante la primera etapa de tu carrera como empresario Fusion. Acciones. Lluvia de ideas. Llegó tu momento de ser creativo sin ponerte realista. Es sumamente importante que estés dispuesto a escribir cosas tontas, imposibles y o absurdas. Haz por escrito la lista más larga que puedas de ideas que podrían acercarte a tu meta, de 50 opciones mínimo. Conforme escribas, se te irán ocurriendo más cosas que poner. Recuerda no censurarte, no burlarte de ti. A veces las ideas descabelladas son las que se convierten en las más factibles. ¿A quién podrías pedirle información y o ayuda? ¿Quién sabe mucho acerca de lo que quieres hacer o quién lo ha logrado ya? ¿Cómo lo logró tu líder? Debe llegar un momento en el que lo escrito por ti sean instrucciones. Por ejemplo, en vez de decir conseguir a alguien con quien intercambiar ideas, prefiere hablarle al líder en mi línea ascendente para preguntarle cómo se ganó el bono de auto de lujo. Si te fijas, esta última frase no requiere que pienses, solo que actúes, lo que te acerca más a lograrlo. Toma la lista del paso anterior. Ya no se trata de ser creativo, sino de lo contrario, de enfocarse. Es el paso más emocionante. Con base en esa emoción, elige unas 5 o 6 opciones que te motiven y que signifiquen un reto, pero no exageradamente grande. De esas, elige solo 3. Una que hagas ahora mismo. Si de verdad no puedes, tienes 24 horas. Una que hagas entre hoy y mañana, 48 horas. Una más, que lleves a cabo entre hoy y la semana que entra, de martes a martes o de sábado a sábado. ¿A qué hora, con minuto, habrás hecho todo esto? Si puedes contestar esto, estás del otro lado. Esas acciones son las 3 elegidas porque te van a acercar a tu situación ideal. Te van a emocionar y las vas a cumplir. Cuando termines con ellas, elige otras. Con cada cosa que hagas te darás cuenta de los ajustes que hay que ir haciendo. A través de esta guía, tienes esperanza y tus ojos brillan de emoción. Como la esperanza, los sueños y los planes no existen sin acción. Es necesario mantener la energía emocional para accionar con perseverancia, recordando los para qué y los por qué, conectándose con los beneficios del logro y los perjuicios del abandonar la búsqueda de tus metas. Para ser efectivo, tus metas tienen que ser específicas, medibles y puestas por escrito. Toma unos pocos minutos para escribir lo que tú quisieras lograr. Probablemente desees buscar el consejo de tu patrocinador o algún empresario relevante en tu línea de patrocinio para esta tarea. Repite este proceso para cada una de las metas que quieras fijar y al final, elige de 3 a 5 metas que serán el comienzo del cambio de tu vida. Para cada una de tus 3 a 5 metas ya definidas, pregúntate por qué y para qué quieres lograr cada meta. Genera tantas respuestas como puedas y elige las que te motiven. Luego pregúntate, ¿qué pierdes si no lo haces? Escribe las consecuencias negativas, sobre todo las emocionales, lo que perderás si no logras cumplir esa meta. Este paso es fundamental, porque tú tienes que garantizar que verdaderamente exista conexión con lo que quieres, porque si descubres lo contrario, es decir, que no tienes motivos para llegar. Lo mejor es ser sincero y reconocerlo ahora para cambiarla a tiempo, antes de invertir tiempo, recursos y energía, ya que en el fondo no te motiva lo suficiente y las probabilidades de lograrla son mucho menores. Finalmente, pregúntate, ¿cómo sentirías en este momento si ya hubieras logrado cada meta? Conéctate y visualízate con todas las emociones de éxito, de logro, orgullo y disfrute que vas a experimentar cuando logres esa meta. De verdad, imagínatelo con los ojos cerrados. Si tu emoción es positiva e intensa, inmediatamente te conectará con tu porqué y, de ser así, estás en el camino correcto. Ahora, ya que las tienes claras, escríbelas en tu guía de Inicio Fusion. Comienza por la más grande, la que más te motive. Mi meta número 1 es: ¿por qué y para qué quiero lograr esta meta? ¿Qué pierdo en caso de no alcanzar esta meta? ¿Cómo me sentiría si logro esta meta? ¿Cuáles son las 3 primeras acciones para lograrla? ¿Cuáles son las 3 siguientes acciones para continuarla? ¿Cómo sabré cuándo ya la haya alcanzado? ¿Cuál será mi medidor de éxito? ...2.5... Seguimiento de metas. Escribe con letras grandes, en un lugar que veas diario, lo que quieres hacer y la fecha de caducidad. Ver las cosas muchas veces al día hace que tu mente las recuerde. De otra forma, se te olvidaría. A veces las metas no se cumplen porque se olvidan. Que no te pase. Muy probablemente, necesites adquirir hábitos que te acercan a metas por medio de las pruebas de 30 días. Es muy simple. Para formar un hábito, tan solo define la actividad que necesitas hacer diariamente, con claridad y sencillez, y fíjala en tu horario por 30 inamovibles días. Después de ello, el hábito estará en tu vida, pero lo más importante aún, habrás visto su resultado y podrás decidir si se queda o si hay que ajustarlo para que te ayude a llegar a la meta más fácilmente. Debes ser flexible. Es muy raro que todo salga exactamente como lo habías planeado. Eres lo suficientemente listo como para ir haciendo ajustes a lo largo del camino. Recuerda que necesitas disciplina y esfuerzo, conceptos que no tienen por qué hacerte sufrir. Estarás sacrificando pequeñeces por una satisfacción mayor. Proponerse y alcanzar metas es un hábito. Esto significa que cada una será más fácil y que si en este momento tienes una sensación incómoda con respecto a ellas, es porque no tienes suficiente práctica. Cada vez que cumplas una meta satisfactoriamente, te irás haciendo mejor en ello. Es como cualquier otra habilidad y va a llegar un momento en que puedas prescindir de esta guía. Necesitarás motivación, pero más que eso, un propósito o un sentido. Conecta tu meta a diario con tu porqué y no olvides que tu equipo está allí para apoyarte y que al motivarlos a ellos, también te motivas a ti mismo. Sé amable contigo mismo cuando te tropieces, cuando algo salga mal. Es parte del viaje y tienes derecho a sentir todo eso. Si no tienes buenos recuerdos con las metas, empieza hoy a crear buenas experiencias. Tienes esta guía. tienes a tu equipo, a Fusion, y tienes la certeza de que coleccionar logros es muy satisfactorio. Tal vez no sea la primera vez que lo intentas, pero no tiene por qué ser como antes. Confía en tu perseverancia.